Era la mañana de su cumpleaños. Tía Tere escogía sus mejores enaguas, almidonaba su refajo nuevo, buscaba la blusa más bonita y una reluciente mascada. Se trenzaba su pelo con listones de bellos colores y acomodándose sus aretes de oro, se sentaba en la pieza principal de su casa en espera de sus invitados. Fotos de personas como ella estarán expuestas en la sala de usos múltiples de la escuela primaria de nuestro pueblo. 7 y 8 de septiembre, Santa María Xoquitlán.